Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón me juzgan por haber llegado a ti. Y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido. Y nada más. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Tantas cosas tú las recordarás. Que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir. Todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás. Las cosas tú las recordarás. Yo daría mi vida por ti, pero no me pidas que escoja entre ella y tú.